En la sintonía de la mañana y en la jornada de este martes 23 de octubre vamos a acercarnos nuevamente hasta la actualidad local y lo vamos a hacer pues para informarles de actividades que se van a desarrollar con la llegada precisamente de la nueva temporada. Después de feria siempre solemos informarle de las distintas iniciativas que se van a realizar en nuestro municipio pues con motivo del inicio de esa temporada 2018-2019. Hablamos bueno pues desde la ludoteca municipal hasta los servicios deportivos del patronato municipal de deporte o también de actividades diversas que se desarrollan dentro del ámbito municipal. Ahora vamos a hablarles de otra actividad que también entra dentro de este marco y que bueno pues se va a realizar en nuestra localidad. Se trata del taller de teatro Te Atreves, que en una nueva edición regresa a nuestra localidad en este curso 2018-2019. Lo hace, eso sí, con algunas novedades, pero va a estar presente nuevamente el taller de teatro y expresión corporal. De hecho, está abierto el periodo de inscripción para todos aquellos jóvenes que quieran participar y a lo largo pues de esta próxima temporada disfrutar del teatro y de muchas cosas más. Vamos a conocer cómo se plantea esta nueva campaña de Te Atreves y lo vamos a hacer pues con sus responsables, con David Gutiérrez y con Mari Carmen Muñoz, que ya nos acompañan hoy. David Gutiérrez, muy buenos días. Hola, buenos días. Y Mari Carmen Muñoz, buenos días. Buenos días. Bueno, pues en realidad siempre que informábamos de Te Atreves nos acompañaba por aquí Diego Borrego, que era el responsable del taller El Monitor. Y bueno, en esta ocasión y para esta temporada, Diego no va a poder estar por cuestiones de salud, pero sí que vosotros habéis tomado el relevo, ¿no?, de Te Atreves y lo habéis hecho prácticamente siguiendo pues el mismo formato, ¿no?, que estaba implantado. Sí, vamos a intentar mantener el formato lo más fiel posible a como ha venido haciendo estos años atrás, porque, hombre, obviamente es una actividad que está teniendo mucho éxito y que queremos continuarla. No cambiarle nada, sino intentar continuar todo lo fielmente posible a lo que ha venido haciendo años atrás. Y añadir también que, aparte de Mari Carmen y yo, también hay otra chavala más, que es Mel, que también nos va a acompañar en el desarrollo de la actividad y que ella fue una de las que tuvo la iniciativa también de continuar el taller y, uh-huh. y estuve hablando con ella y, bueno, y al final pues fue haciendo posible, a través de que hablamos también con Diego, y Diego lo vio también con buenos ojos, en fin, y ha sido una trayectoria que hasta ahora, pues bueno, tenemos mucha ilusión por empezar. Todo esto quizás llega un poco tarde, ¿no? Todo el tema de la inscripción, de informar y de difundir, ¿no?, el desarrollo de lo que va a ser Te Atreves, porque hasta que se ha tomado el pulso, ¿no?, a lo que va a ser la campaña para la próxima temporada, bueno, pues ha habido ahí un... Sí, con respecto a años anteriores, pues vamos con un poquito de retraso, porque ya te digo que desde que Diego dio el anuncio de que no iba a continuar por problemas de salud, él también se lo pensó bastante porque para él no ha sido fácil, pues desde que dio ese anuncio hasta que nosotros pudimos reaccionar y querer llevar a cabo la actividad, pues evidentemente pasó un tiempo y ese tiempo pues lo llevamos con un pequeño retraso con respecto a años anteriores, pero uh-huh. es cuestión de un mes. Normalmente empezamos en octubre y este año vamos a empezar en noviembre. Son 30 días, lo vamos a recuperar pues trabajando mucho y poniéndonos las pilas. Sí que bueno, pues por lo demás el formato, como decíamos, sigue siendo el mismo, ¿no? Es decir, destinado a jóvenes de una determinada edad, pueden inscribirse, se van a desarrollar las clases, no sé en cuántos días a la semana. Cuéntanos un poco, ¿cómo va a ser todo esto? Sí, bueno, el desarrollo de la actividad, como digo antes, va a continuar fiel con respecto también a horario. Nosotros siempre ensayamos los martes y los jueves de 6 de la tarde a 7 y media de la tarde y bueno, y la asistencia pues, hombre, preferentemente pues que haya una asistencia mientras más mejor, ¿no? Porque es un trabajo y hay que desarrollarlo, pero tampoco es una asistencia excesivamente obligatoria, ¿no? No, verá, se puede entender, es flexible, se puede, ¿no?, entender a la hora de gente, coordinarlo, porque hay gente de todas las edades, claro, y no es lo mismo un niño que tiene un horario escolar que una persona adulta que claro. tiene un horario pues laborales con dificultades para poder venir algunos días, en fin, pero son personas que al fin y al cabo después ese trabajo que no hacen en el taller pues lo terminan haciendo en su casa y al final pues siempre se puede tener un poquito más de flexibilidad. Claro, es una de las cosas, además, hablando del perfil, ¿no?, de los alumnos, uno de los aspectos más interesantes de lo que es el taller de teatro y expresión corporal, porque, bueno, pues coexisten, ¿no?, impartiendo las clases, perdón, recibiendo las clases más bien, niños, jóvenes, y adultos también, ¿no? Y eso permite además también, pues, hacer montajes teatrales de un mayor peso, ¿no? Sí, claro, porque digamos que Normalmente en años anteriores, pues la edad mínima ha estado siendo sobre, Mari Carmen, sobre 10 años más o menos, ¿no? Tú que llevas más años que yo. Sí, desde los 12 años desde lo... hasta los 25. Yo era la única que siempre me quedaba un poco fuera del lugar. Pero bueno, este año vamos a intentar hacer alguna excepción para que también pueda haber participar niños más pequeños. De 10 años, que es lo que más o menos tú le puedes dar un papel, pero... Claro, porque tienen mínimo tienen que saber leer. Correcto. Para poder aprenderse pues correcto, después un papel. Por eso en la inscripción hay desde 12 años, porque... Es especialmente indicado personal. Pero que si viene un niño más pequeño y tiene ganas, que eso es lo más importante, que el niño tenga ganas. Si el niño tiene ganas, se le busca un hueco y se le hace como excepción, pues que tenga una representación en la obra y seguro que sale estupendo. Claro, porque estamos hablando de taller de teatro, pero también hay una parte muy importante que es la expresión corporal con correcto. La que trabajáis, que además es una de las señas de identidad, ¿no? De Te Atreves. Trabajar muchísimo todo el tema de la expresión corporal que contribuye, bueno, pues a muchas cosas, ¿no? Pero también, por supuesto, a lo que va a ser la representación teatral. Por supuesto, y además hay que empezar por ahí. Lo primero que se suele hacer en este tipo de talleres son juegos de expresión corporal, juegos de improvisación, juegos para que las personas, los integrantes del grupo, pues se vayan desinhibiendo y vayan adquiriendo herramientas para que después, a la hora de la verdad, sean perfectamente capaces de pues montarse en el escenario y hacerlo con seguridad. Cosa que siempre nos solemos creer que no vamos a ser capaces, pero cuando hacemos el desarrollo de la actividad nos damos cuenta de que con ilusión y con esfuerzo todo es posible. Bueno, Mari Carmen lleva prácticamente toda la vida trabajando, ¿no? Con Te Atreves, no sé si antes incluso con Alter Ego también, ¿no? En los diferentes talleres de teatro. No, con Alter Ego no. He estado con Te Atreves, pero vamos, que desde 2010 he estado con... Lleva ya 8 años, ¿no? Sí. Con Diego sí. Trabajando en sí. El tema del teatro. David lleva menos tiempo, pero los dos... junto con Mel, habéis asumido el compromiso de sacar adelante el taller. Eso significa que os convertís ahora en los monitores. Sí, claro. Ahora mismo sí, es así. Al menos por este año, porque pensamos que esto va a ser un paréntesis y como te decía antes, era algo para que la actividad no cese. O sea, no cese por este año. Porque es algo como, digamos, va a ser algo... Temporal, ¿no? Temporal, sí. Algo temporal. Y nada, pues vamos a intentar hacerlo lo mejor que podamos, porque nosotros como directores, yo no sé de Mari Carmen, pero yo por ejemplo, no tengo experiencia, pero vamos a intentar hacer mucho, o sea, vamos a trabajar mucho para que salga, para tener un buen resultado. De tal manera, a mí me da la impresión, digo, yo no sé, igual me equivoco, que Diego no va a estar, pero igual sí va a estar, ¿no?, detrás. Sí, eso creo yo que seguro. De hecho está, quiero decir, yo cualquier cosita que me surja, yo se lo comento a Diego. Diego nos ha facilitado, digamos, todo casi hecho. Cuando yo fui a hablar con él me dio una serie de facilidades, que si tú te pones a hacerlo de cero, tú tardas un tiempo en llegar ahí. Y eso yo me lo he encontrado hecho. No lo hemos encontrado hecho porque Diego nos ha dado esa facilidad para que, vamos, que sí, que estar está. No, me ha puesto, en realidad también se trata de su proyecto, ¿no?, personal. Correcto, es su proyecto. Y es hay que darle continuidad, ¿no? Correcto, se entiende así, se entiende de esa manera. Sin Diego no sería posible. Exactamente. ¿Cómo lo vais a afrontar? ¿Cómo lo veis vosotros? Desempeñar ese papel. Lo veo tan animado y tan fuerte, con tantas ganas de teatro. Yo decía, bueno, si hay que descansar un año, se descansa un año. Pero esta gente, no, esto tiene que seguir. David dice que esto tiene que seguir, que los niños no se aburran, pues nada. No sé si influye, Mari Carmen y David, quizás el éxito que ha tenido las últimas representaciones teatrales, ¿no? Porque también. Tanto con Pinocho como con La Guerra de Nunca Acabar, por ejemplo, pues han sido llenos absolutamente. Han habido varias sesiones, varias funciones y bueno, pues ese éxito también un poco influye en darle, impulsar, ¿no?, a tener ánimos para seguir trabajando con el proyecto. La gente está muy contenta y nos pregunta mucho y la gente tiene ganas de que haya otra nueva obra y entonces eso es lo que hace que... Gran parte de la motivación necesaria para emprender el proyecto ha sido... por parte de los alumnos y también por parte de espectadores, pues que te preguntan que si ya estás preparando algo, que si ya... Que tú le ves el interés también al público. Claro. Y entonces, pues eso también te ayuda a ti, porque claro, tú en un principio no te planteas el ponerte al mando de una actividad, pero claro, tú vas viendo las reacciones de uno, las reacciones de otro, y al final pues es como que te terminan empujando y te dan la fuerza necesaria para continuar y para verlo pues con mucha ilusión y con muchas ganas de trabajar y de ponerlos al día. Bueno, el plazo de inscripción, como decíamos, está abierto. De hecho, hasta el 30 de noviembre en realidad no pueden inscribirse. Sí. Se ha situado la oficina de turismo o enviar un correo directamente, que ya estamos en la era de las nuevas tecnologías, más fácil, ¿no? Sí, claro, se ponen las dos facilidades para esto. Intentamos llegar a todo el mundo, también incluso hasta las personas que no tienen un acceso tan libre a internet, que todavía hay gente que no lo tiene, pero que sí, se intenta, lo que se pone en la oficina de turismo para que cualquiera pase por allí y diga, uy, me quiero apuntar, pum, y ya no tienes que hacer nada más. Pero que sí, que mandando un correo o a la oficina de turismo. Pues el correo es teatrevesjuvenil@gmail.com, o si no, la oficina de turismo, hasta el 30 de noviembre pueden inscribirse. ¿Habéis realizado una especie de sondeo quizás entre los alumnos de la temporada pasada, si van a continuar, si van a sumarse al proyecto y demás? Sí, algunos no te dejan ni preguntarle, algunos ya te preguntan a ti. Y sí, obviamente, esto es algo que siempre se le pregunta un poco a los que estuvieron el año pasado, pues si ellos que estarían interesados, pues la mayoría de momento muestran interés, después hay otros que por motivos personales tampoco pueden, por estudios o por lo que sea. Pero sí, sí siempre se intenta pues que participen los integrantes de años anteriores, claro. Claro. Sí, se forma de todas maneras un cupo de alumnos, bueno, en cierto modo reducido, no tan reducido teniendo en cuenta que hay que trabajar con ellos para hacer un montaje teatral, correcto, ¿no? Correcto. 15. Sí, se pone un tope de 15. Porque, claro, tú montar una obra con más de 15 personas, pues, como dices, es un trabajo más tedioso y no siempre hay posibilidades, porque los guiones pues tienen una serie de personajes y con esos personajes tienes que montar la obra. Tú, hay personajes que lo puedes repartir entre dos actores o puede haber algún actor que haga dos personajes, pero siempre tienes unas limitaciones. Entonces, siempre hemos contado con muchos alumnos, más de 15 alumnos, claro. Hemos contado con 20 y tantos alumnos. Pero después la gente se va aflojando algunos se van, otros vienen a última hora y lo hacen estupendamente. Encontramos la nueva. Sí, de hecho el año pasado tuvimos el caso de una chavala que se apuntó ya en enero, creo que vino, y fue estupendísima. Y no fue, de hecho, yo se lo he dicho, ella no se lo cree. La última función fue ella la mejor. Fue ella la mejor, pero bueno, ella no se lo termina de creer porque ella es muy humilde y pero vamos, que estoy harto de decírselo, porque lo hizo estupendamente y fue muy valiente. En muy poco tiempo. Y estamos hablando, bueno, pues de un taller de teatro que es para aficionados, que aquí no hay profesionales, ¿no? Es impartido por aficionados y es para aficionados. Nada, esto es todo a meter. Y bueno, se trata de divertirse, de aprender también, por supuesto, claro. ¿No? Pero principalmente de divertirse, imagino, aquí, ¿no? Se trata para empezar a divertirse, de hacer lo que nos gusta y de tener una gran experiencia, porque esto, el que se atreva, pues se va a dar cuenta como al final es una gran experiencia y es algo que, pues, que es como... porque tú empiezas a hacer la obra... Claro, tú empiezas a hacer la obra, tú al principio pues no ves la obra, no ves... Pero conforme va pasando el tiempo, conforme vaya metiéndole la música o va... Se va montando la obra, sí. Pues es algo que cada vez te va dando más ilusión. Claro. Y claro, y la explosión es cuando sales al escenario y te sale bien. Si te sale bien, pues entonces ya... Muy bien. No, hombre, pero... Él lleva muy poquito tiempo, pero ya en los dos últimos años, que él cuando él ha estado, ha tenido, ha representado a personajes muy importantes, sí. Y lo ha hecho súper bien. Entonces, claro, está súper animado. Bueno, a Gepetto, ¿no? Creo que era, y creo, ¿no sí, era? Yo, era. Bueno, yo en la primera obra... Y uno de los reyes también era. Eso fue el año pasado, el rey Pirulo. Ahí está. El rey Pirulo, que todavía hay gente por ahí que me ve y se guarda las manos para que no me coman las uñas, ¿eh? Sí. Y Pepa creo que era el otro rey, ¿no? Sí, Pepa Gómez era mi enemigo, mi archienemigo, que terminamos al final pues en el río. Es muy importante además también contar, cuando se comienza el proyecto, contar con un objetivo final, que sabes que va a acabar pues en la representación, correcto, de esa obra. ¿Vais vosotros también a presentar el proyecto, lo que es el trabajo que vais a hacer, la obra que vais a representar? Con la que vais a trabajar en realidad, ¿no? Durante toda la temporada. Sí. Ahora mismo estamos pensando, ¿no? Tenemos algunas cosas sobre la mesa creemos que un buen candidato podría ser El Principito, porque nos parece una obra pues que llega bien a niños, que llega bien a mayores, que es muy nostálgica y a la que se le pueden añadir algunas cosas. Claro. Con un poquito de imaginación, eso durante el montaje van surgiendo cosas que siempre... Y nos parece que encaja bastante bien en la idea que tenemos de para hacer este curso. Claro, aquí también hay una parte de adaptación que tenéis que llevar a cabo vosotros, dependiendo un poco de los alumnos con los que contéis, de también, bueno, con la disposición de ellos para poder realizar la obra. Como te decía, la idea principal sería hacer esa obra. Pero si después tú llegas al taller y te encuentras pues dificultades que, bueno, pues que ahora mismo no nos podemos ni imaginar, pero te las puedes encontrar, pues, pues bueno, pues intenta hacer otra cosa y ya está, y no pasa nada. Y no, al final venimos a eso, a pasarlo bien, a tener una experiencia y para aprender y para que esto nos aporte. Y además tiene que ser una obra un tanto especial que atraiga a todos los públicos, ¿no? Que sí, eso correcto, es lo que se intenta conseguir. Es la idea, porque claro, si tú haces una obra demasiado infantil, van los padres para acompañar, pero nosotros queremos que disfrute todo el mundo. Sí. Y esa es la idea, buscar algo que para llegar bien a todo el mundo. Y además siempre con algo de mensaje, ¿no? Sí, ¿siempre? Sí, hombre, obviamente. El que no conozca el libro de Principito, yo lo invito a que lo lea inmediatamente porque otra cosa no tendrá, pero mensaje, todo el que tú quieras. En fin, pues Te Atreves se pone en marcha nuevamente. El taller de teatro y expresión corporal llega a nuestra localidad, arrancará cuando arranca, por cierto, porque hemos hablado del periodo de inscripción que está abierto hasta el 30 de noviembre, pero ¿cuándo comenzaría? La idea sería empezar a principios de noviembre, desde la primera semana de noviembre, que ya queremos empezar a trabajar porque, como decía antes, llevamos un poco de retraso con respecto a años anteriores y aquí hay que ponerse las pilas ya. Pero sí, la idea sería desde la primera semana de noviembre, martes y jueves de 6 a 7 y media. Uh-huh. En el Francisco Fato o en el Salón de Actos. Ahí está, que también, bueno, pues el hecho de que contáis con la colaboración sí, del Ayuntamiento de Ubrique, ¿no? Además, de la Escena de Cultura. Además, desde aquí queremos mandar el agradecimiento a Concejalía de Cultura porque la verdad es que queremos agradecer que hayan confiado en nosotros para continuar el desempeño de esta actividad. Uh-huh. Porque como decíamos antes, en años anteriores ha sido Diego el que ha ido llamándolo, lo ha ido haciendo muy bien. Pero claro, ahora llega una persona nueva y tú tienes que dar tu confianza, ¿no? Y tienes que, pues queremos agradecer ese gesto y que esté presente. Uh-huh. Bueno, pues aquellos que nos estén escuchando en este momento, padres para su hijo o incluso para ellos mismos, ¿eh? Que quieran participar en el taller de teatro, ¿qué les diría? Aquí límite de edad no hay, simplemente no hay. Bueno, hay sobre el papel, pero no hay un límite, verás, sobre el papel sí tiene que haber un límite porque tú no le puedes dar texto a un niño chico, pero si viene un niño más pequeño con muchas ganas de hacerlo y con muchas ganas de estar en la actividad, aquí la puerta no se le va a cerrar a nadie. Y bueno, y por supuesto padres o abuelos, ¿eh? Que no... Aquí no hay... Bueno, pues para concluir, ¿qué le diríais a esa persona que nos estén escuchando? Que se animen, que se apunten, que van a pasar un buen rato. Que se animen, que van a tener una gran experiencia y que el mundo de la fantasía es ilimitado. Eso es la única persona que puede ponerle freno es uno mismo. Y siempre, pues que prueben. Que si tienen inquietud, si alguna vez piensan que a ellos les gustaría... Eso os lo digo desde la experiencia personal. Muchas veces pensamos que no vamos a ser capaces de hacer algo. Y por eso no lo hacemos. Aunque quisiéramos hacerlo. Pues ya te digo que yo hace 2 años, cuando hice de Gepetto, yo estaba en ese plan. Yo dije, yo es que no voy a ser capaz de hacerlo. Pero por probar, fui probando. Al final, pues fíjate. Y le diría ese mismo mensaje. Que no se quedarán en su casa por... que crean que no lo van a poder hacer, que hay que probar, y que por probar no van a perder absolutamente nada, simplemente el rato de venir 2 o 3 veces y darte cuenta que no es lo tuyo, pero no creo que ocurra eso. O descubrir algo que no conocías, ¿no? Claro, claro, exactamente. Sí. Pues recuerden, Te Atreves, taller de teatro de expresión corporal, arranca, por tanto, en el mes de noviembre, ha abierto el periodo de inscripción hasta el 30 de noviembre. Pueden realizar su inscripción en teatrevesjuvenil@gmail.com o acudiendo a la Oficina Municipal de Turismo. Nos ha informado de ello David Gutiérrez y Mari Carmen Muñoz, a quien agradecemos el que nos hayan atendido aquí en Radio Ubrique. Gracias. Muchas gracias.